pasarnos de la raya conversando y nada más. Tú te niegas, me maltratas, me laceras, me maldices, me golpeas y me hiciste que no vuelva nunca. Pero en el fondo sé que tú quieres apachurrarte de mí. Pues cuando miro hacia otro lado, mi indiferencia te comienza a carcomer. No sé qué pasa contigo, que cuando no quiero tú sí quieres, y cuando yo caigo tú te burlas y te vas. No sé si esto es una prueba o una sátira planeada para ver cuánto resisto, cuánto puedo aguantar. Pero en el fondo ya siento odio acumulando tu violencia mental. Y lo curioso es que te veo entusiasmada cuando me siento así. Limosna de amor, limosna de amor, limosna de amor, limosna de amor, limosna de amor, limosna de amor, limosna de amor. Y lo curioso es que tú veo interesada cuando me siento así. No sé qué pasa contigo, que cuando yo quiero tú no quieres, y cuando yo caigo tú no quieres.